entre tú y yo. Hay algo más que un sentimiento entre tú y yo. Parece que no pasa el tiempo. Cada día descubrimos algo nuevo y que a veces discutimos, no lo niego. Después de cada tormenta sopla el viento, el amor sale el sol. Si faltas tú, no tengo nada. Si faltas tú, soy un desierto. Si faltas tú, yo te aseguro, soy hombre muerto. Si faltas tú, sobran las palabras, porque a ti y a mí nos basta solo una mirada. Piel a piel y beso a beso, qué ternura. El amor contigo es casi una locura. Tú y yo tenemos la sangre caliente. Hay amor.